hacer mucho pa' calentarte. Yo salía de mí, tú me entendiste. Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar. Baby, ya estamos solos. Mami, dejemos de fingir. Si me llamas, siempre estoy para ti. Si estás con otro, no respondo. Si te veo, que ya no piensas en mí. sé si tú lo ensayas, pero hasta tus gritos son perfectos. 24/7 química, siempre vamos directo. A mí tu cuerpo es un proyecto y yo soy el arquitecto. Baby, no, me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo, guárdalo. Pero al final te engaña. Y por eso estoy sola, porque solo el día. dicen todito que no pasa nada, es un delito. A ti nunca te he visto porque contigo. Sonando Previa FM.